Volvimos. Ay, como si hubiera pasado un montón de tiempo. Sí, no pasó ni un tema. Un separador de 13 segundos. Cortito. 13 segundos. Estamos acá con Inti, que no es que pasó, vino, dijo, las voy a visitar a las chicas que están solas, tristes y aburridas. No. Te invitamos porque hay un proyecto que se llama Apagá la Tele. Apagá la Biblioteca a domicilio. Esa es como... Contame, en una época que el TikTok te manda la vida, escuchar la palabra biblioteca fue como, dije, ay, qué lindo. Y le ideas apagar un poco la tele, ¿no? Tele, televisores, pantallas, un poquito, y conectarnos de vuelta, ¿no? Al conocimiento físico, ¿no? De pasar hojitas. Qué lindo. Yo no puedo leer, por ejemplo, en PDFs. Mi hijo me dijo, todavía sos de otra época, porque yo hago imprimir los PDFs y los leo y los marco, y es como... No puedo, no, espero no poder. O sea, sí, no, sí. No me gusta. No marque los libros, por favor. No, yo marco los apuntes. Los libros también los marco, pero con lápiz, y después los borro. Tengo una maestra en tercer grado que dijo, hay que marcar lo que se lee, pero borrarlo para que marque otro. Okay. Entonces después era como, bueno, te borro todo el librito, amiga. Pero bien. Bueno, Apagá la Tele es un proyecto que surgió hace varios años, que tengo una feria en Mar del Plata, que detectos escolares puntualmente, que funciona en la catedral, que está todos los años cuando empiezan las clases. Y ahí hace casi 20 años que vengo como, no sé, juntando y atesorando libros puntuales para preservar este conocimiento, que está en los libros, que a veces quedan guardados en bibliotecas por muchos años y no se vuelven a tocar. Así que esa es la idea un poquito, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, por favor. Todos estos años juntando libros, o sea, el proyecto estuvo siempre. Uh-huh. ¿Y vos decís que la gente valora esos libros de hace 20 años? O sea, los que nos gusta leer y todo, sabemos que sí. Uh-huh. ¿Pero vos sentís como que hay esa respuesta del otro lado? Viva Felisa, que inauguramos el mes pasado, se demostró que sí. La verdad que yo también estaba con esa duda de, bueno, los libros, volver otra vez... son ediciones viejas algunos, pero bueno, hay libros, por ejemplo, de psicología y alquimia de Jung, como, bueno, no sé, y hay muchos otros libros que creo que sí vale la pena releerlos de vuelta. O redescubrirlos, porque viste, ¿no te pasa? ¿Sí? Al menos a mí me pasa que he vuelto a leer libros que leí hace, ponele, 20 años y es otro libro. Uh-huh. Yo, por ejemplo, el otro día cometí la locura de leer el primer libro que leí. Y wow, fue otra cosa, dije, ¿por qué leí esto? Porque vos sos otra persona. Claro, este viste, vos decís, está buenísimo releer y encontrar libros viejos. Uh-huh. Tenemos una generación que no lee. No físico, digamos, ¿no? Claro, capaz que no físico, que le más cuesta... Más información visual y a audio, ¿no? Es todo muy rápido. Uh-huh. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con un amigo de mi hijo, las profes de literatura tienen un audio, te dan el link del audiolibro. Es un montón, viste, vos decís... ¿En serio? ¿Audiolibro? Sí, sí, es. Y después, bueno, otra amiga me decía, capaz que es la única forma que consiguen de que los pibes entren en un libro. Sí. O sea, es un re desafío el que te mandaste. La verdad que sí, pero la verdad que gratificante, ¿eh? Porque como te vuelvo a decir, la Vía Felisa, como que la gente como se sumó bastante, dejaron su contacto para que mandemos el catálogo. Estamos terminando un catálogo, son muchos libros, son más de 900, así que estamos viendo de catalogarlos. Ya falta poquito, ya estamos en los últimos 100. ¿Y vos crees, por ejemplo, este sábado 16 es el segundo encuentro? El segundo encuentro. No es solo libros, va a haber de todo un poquito. Exactamente, van a ser como temáticas. Este encuentro vamos con lo que es que alimento sea tu medicina, ¿no? Tengo muchos libros, esta vuelta traje muchos libros de medicina, tanto alternativa como de alimentación, para poder diferenciar el alimento de la comida, ¿no? A veces mucho mente a mis niños cuando me dicen, esto no me gusta, y yo ahí les comparto como, el gusto te lo dejo para el helado. ¿Qué te gusta el helado? La comida como es un alimento, ¿qué nos hace el alimento, no? Un poco. Bueno, un poquito por ahí va el tema. Este sábado va a venir una amiga a compartirnos sobre harinas saludables, ¿no? En un ciclo que pusimos, ¿y esto cómo se come? Tal cual. Un tema que también está re en auge en este momento, las harinas. Y saber también, es todo un arte, saber cómo mezclarlas, cómo juntarlas, cómo llegar a que el producto esté bueno, comible. Claro, como no entiendo mucho, trato de organizar y juntarme con gente que sí entiende para saber y poder alimentarme mejor, ¿no? Está buenísimo eso. Y siempre eso, recurrir al que sabe, porque es como... Siempre vamos a estar aprendiendo y ahí nos mantenemos jóvenes, está bueno. Va a haber una clase de yoga a las 10 de la mañana. ¿Esto a qué hora comienza? Empieza a las 9, ya está abierto el espacio, por si quieren ir a desayunar, va a haber el desayuno, almuerzo y merienda saludable a un precio amigable, ahí en Pueblo Bar. A las 10 de la mañana vamos a arrancar la clase, yoga integral para todos los niveles. Vamos a llevar un piso de goma encastrable, o sea, va a estar lindo el piso. Si quieren llevar su mat o una mantita, también está bien. Después vamos a terminar con una sesión de cuencos de cuarzo, una inmersión sonora, ahí como para concluir la clase. Y bueno, un espacio para ver los libros, recorrer un poco. Y después a las, creo que 12 más o menos, empezaría la charlita tips de... ¿Y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se come? ¿Qué pregunta? Si uno escucha por ahí, harina de chía, y vos decís, ¿qué hago con la harina de chía? Tal cual. Me encanta. Muy bueno, me gusta. ¿Esto termina a las 12 o no? Ustedes van a estar todo el día. Va a estar hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. Vas a estar ahí, abierto, para que la gente pase y vea los libros y bueno, y lo que surja también. Por ejemplo, yo no puedo ir mañana. Bien. Pero estoy interesada. ¿Cómo se hace? Bien, primero pueden llamar a radio, puedo dejar el teléfono acá para que se comuniquen. Si lo querés decir y después los otros. Bueno, el teléfono es 223-506-4041 o pueden seguirnos en Instagram en apagalatele.sm. Perfecto. Esto va a ser, ya hay dos, o sea, si hay dos va a haber tres, cuatro, sí, cinco, seis. Sí, la idea es hacer la temática todos los meses, en distintos lugares del pueblo. Me gusta también, o sea... Se viene Quilpo. Qué lindo sería estar en el Quilpo y poder elegir tu libro. Sí, es soñado. Es la idea. Pensamos también en ver en algunos colegios también para acercar los libros. Genial. Como compartíamos recién, antes fuera del aire, para ir tal vez al Rincón o para ir a los sauces también, a llevar para ellos lados también. Sí, está bueno. También otro lugar que está bueno en algún momento por ahí es el skate park, que es un lugar que está muy lindo, que está muy concurrido. Puntualmente había pensado donde hace tiempo era la feria comunitaria donde había arrancado, ahí había pensado uno de los primeros lugares. Son espacios que están muy habitados por pibitos que de entre 12 y 15. Bien. Son los que les está costando por ahí. Bueno, y puntualmente, no tan pibitos, pero capaz un poquito más grande, con los temas de los chicos del secundario, ¿no? Tengo muchos libros de lo que es medicina. Como si a alguno le interesaría tal vez seguir la carrera de medicina, podríamos formar algún grupo de estudio preuniversitario como para que tengan una idea de lo que van a ver cuando vayan a estudiar. Eso es genial. Eso te allana, ¿viste? Por ahí vos decís, quiero medicina. Después leíste el primer libro y decís... No, sí, sí. Y son bastantes. Bien. Suponete, esto también... ahí dice biblioteca a domicilio. ¿Hay alguna manera de asociarse? ¿Hay alguna manera de colaborar? Claro, ahí por los... Bueno, para que tengan una idea cómo son los planes, por ejemplo. Pusimos dos planes sencillos, que uno sería un libro por mes, te lo llevas a tu casa, tenés todos un mes para leerlo, a 5.000 pesos. O un grupo familiar, que son cuatro, ponele que quieren cuatro libros, o un lector que le gusta mucho, cuatro libros por 10.000 pesos. Si vos traducís, yo por ejemplo en esta radio medimos todo con el precio del alfajor. Muy bien. O sea, si vos te podés saber, dos alfajores al mes... Claro. Es el libro. Y tenés el libro para leer en tu casa. Es una buena. Y otra cosa que vimos también es que, bueno, a ver, uno muchas veces, el que le gustan los libros, ¿no? Ve el libro, lo quiere comprar y después dice, ¿dónde lo meto? Porque también tenemos los lectores una biblioteca tan grande que no volvemos a ver, pero no tenemos lugar ya donde guardarlo físico. Claro. Creo que más de uno estaría mirando su biblioteca en este momento. Entonces, si yo tengo un montón de libros que me encantaron y los puedo compartir... Sí, claramente, está bueno también. Sí, la idea es eso, como asociar otras bibliotecas también, hacer como llamas. Buenísimo, a mí me encanta. Entonces les vamos a ir recordando a la gente, es Apaga la Tele, Biblioteca a Domicilio, exposición de libros, segundo encuentro, sábado 16 de agosto, en Pueblo Bar, San Martín y El Río, es desde las 10 de la mañana a las 20 horas. Me encanta el proyecto, me encanta. Vengo luchando con los libros en mi familia, voy perdiendo 5-0. No pierdo la esperanza, así que bueno, me encanta lo que te quedó algo por comentarnos, contarnos, compartir ahí. Agradecer el espacio. Recordar también que hay un lugar, creo que se llama Tropel, que también tiene libros. Hay un lugarcito de ahí que para venir a tomar un café todos los días está abierto y pueden tomar algo y hay muchos libros también disponibles. Gracias, sí, ahí estoy un montón. Bueno, Inti, gracias. Te esperamos para el tercero. Dale, vamos a pasar información. Estamos ahí, vamos a tratar de pulsar y que salga, que sea en el rincón. Dale. El pueblo rinconero quiere libros. Me gusta la idea. Dale. Gracias. Gracias. Hasta luego.